¿Sabías que en Argentina todavía existe la tortura? Sí, como escuchaste. Según el informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria, que en Buenos Aires funciona como un mecanismo provincial de control en espacios de encierro, entre 2024 y 2025 se registraron más de 88.000 violaciones de derechos en el sistema de atención a víctimas de tortura. Y esto solo en la provincia de Buenos Aires. La mayoría de estos casos fueron en la sección penitenciaria y policial. Augusto Infante, director de litigios de la CPM, explica que esto es parte de la cultura de los espacios de encierro. Bueno, la tecnología de control que aplican y la forma de conducirse, lamentablemente, no son aisladas, ¿no? De esta forma de intervenir y de controlar a las poblaciones imprisionadas, de gobernar los espacios de detención, forma parte de una cultura institucional que usa la tortura de forma sistemática. Vamos con un ejemplo. En la comisaría segunda de Ensenada, la noche del 21 de octubre de 2024, entre 30 y 40 policías de distintas comisarías de la zona participaron de una brutal represión y de las torturas a las personas que se encontraban detenidas en el lugar. Todo empezó por una protesta que devino en una represión brutal dentro de una celda hasta convertirse en una sesión de 10 horas de tortura fuera de ella. Hernán Dávalos Chamorro, uno de los detenidos esa noche, cuentan su testimonio. Nos sacaron en el pasillo de la comisaría. Pude ver en el pasillo de los dos lados, de las dos paredes, eran policías, yo que entre 15 y 20. Eran todos policías, eran. Algunos eran de otra seccional, porque los conocemos, somos de la zona. Entonces me empiezan a pegar piñas, todo en la cara así, yo me desvanecía de tanto golpe. Yo estaba en el charco de sangre porque estaba todo, me estaba ahogando con mi propia sangre. Por allá le miro así, levanto la cabeza para mirar al que me estaba pegando. Digo, ¿por qué no nos mata? Le digo. Ya fue, le digo. Si mira todo lo que están haciendo, le digo. Yo llegué a un punto de todo eso, que prefería, le dije, agarrar el fierro y dame un tiro y fue. Este es un caso extremo, no lo vamos a negar. Sin embargo, no es aislado ni único. Augusto Infante apunta a una repetición que sucede debido a la impunidad. Hechos casi idénticos a lo que te estoy describiendo habían acontecido un año antes en la comisaría tercera de Pergamino, por poner un ejemplo. Cuando uno lee y escucha la descripción de las víctimas de aquel hecho, ve la forma de proceder y es exactamente idéntica. Entonces, eso es una buena pregunta que debe hacerse, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de control? ¿Cuáles son los mecanismos también de sanción ante este tipo de hechos? Porque lo que vemos es que el camino, ¿no es cierto?, de prevención necesita ante este tipo de situaciones que no queden impunes. La palabra tortura puede sonar muy fuerte y está bien, porque lo es. Pero es importante darle dimensiones para poder construir algo que evite que suceda. Porque estamos todos de acuerdo de que torturar está mal, ¿no? Dice el informe de la Comisión Provincial por la Memoria. La tortura, lejos de ser una excepción, es una práctica sistemática. Para los sectores con trayectorias de supervivencia brutalmente precarizadas, es parte constitutiva de su estar en el mundo. Son sujetos marcados por la violencia. Esto es lo mismo que decir que si sos pobre, estás más expuesto a que te pase. A Hernán lo torturaron policías que conocía de las zonas que frecuentaba. A algunos incluso los reconoció. Pero el acceso a la justicia es muy difícil si se sigue pensando que las personas privadas de su libertad se merecen este tipo de castigos. Y que las personas que conforman las fuerzas policiales tienen el derecho a reprimirlos. De todos los partícipes de esa noche, actualmente solo hay 5 que están siendo procesados. Al ministro de seguridad, si estaría el juez delante mío, le contaría primero el testimonio, ¿no? todo verídicamente. Como yo digo, esto es 100% verdad, no hay mentira, nada. Por eso yo mi declaración la puedo hacer una y otra vez, que siempre va a ser lo mismo, además porque es algo con lo que yo convivo todos los días. Y le diría que se haga justicia, así como nosotros también cuando cometemos un delito nos hacen pagar, y nosotros no entramos por una puerta y salimos por la otra. Tenemos que cumplir y tenemos que pagar la condena, y así debería ser con ellos también. La justicia falla ahí donde no llega a todos por igual. O en palabras de Augusto: independientemente de lo que haga, la formación o a diferentes herramientas de prevención de este tipo de situaciones, lo cierto es que también debe haber un compromiso institucional serio desde todos los poderes del Estado para que este tipo de situaciones no queden impunes, se investiguen, se castiguen a los responsables y se repare la vida. Reportó Radio Futura.